se remedia la injusticia en una petición de cárcel bastante elevada, de 8 años y pico, ¿no? Entonces, bueno, mira, todo viene de la última huelga general, que fue en el año 2012. Nos volvemos a encontrar, como no, con la jueza Carmen García Martínez. Recordar que es la misma jueza que lleva o llevaba el caso del 4F, que llevaba el caso de Laura, secretaria general de la Federación Local de Barcelona, que también estaba implicada en el tema del castellete este de Can Vies. Bueno, una joya de la judicatura. Y bueno, todo nace en ese día de huelga general, como consecuencia de los hechos que sucedieron. Los Mossos acusan a Isma y Dani, Isma Benito y Dani Ayllas, de desórdenes públicos por manifestarse y cortar el tráfico, por daños por quemar dos contenedores, que les piden 4.000 euros, y la juez lo que hizo fue elevar las acusaciones. Y las elevó diciendo que habían atentado a la autoridad, pues les acusan de tirar piedras, se habían resistido a la autoridad porque un agente se lesionó al intentar detener a uno de los dos, y les acusan también de un delito contra el tráfico, contra la seguridad del tráfico, por cruzar los contenedores en la vía pública. También les acusan de tenencia de medios explosivos. Sí, es que es así la historia, ¿no? Sí, la historia. Ramiro lo está leyendo, porque todo esto no se lo sabe de memoria. No, pero que la cosa es muy seria, o sea, sí. Es muy seria la acusación, es muy seria la actuación de la juez, es muy seria la incidencia que ha tenido sobre la vida personal y colectiva de estos dos muchachos, de Isma, de Dani, sobre la familia de Isma, sobre la familia de Dani. Y bueno, por eso estamos aquí hoy intentando un poquito relatar los hechos como a manera de presentación para luego poder hablar, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en que las acusan también de tenencia de medios explosivos. La policía dice que llevaban una mochila con unos petardos y líquido para barbacoas. Entonces, ambos se han declarado inocentes de todas las acusaciones. Son, en aquel momento tenían 20 años, Isma, y Dani tenía 19. Ellos estudian en la Universidad de Barcelona. Isma estudiaba física por las mañanas y trabajaba por las tardes de becario en el aula de informática de la facultad, y niega ser el propietario de la bolsa. Dani, en aquel momento, tenía 19 años y estudiaba con una beca de segundo de la doble titulación de matemáticas y física. Ambos vivían con los padres y dependen económicamente de sus familias. Carecen de antecedentes, ambos han recibido cartas de apoyo, y eso hay que destacarlo, del profesorado, de decanos, hasta del rector de la universidad, y el grupo Escape, ya comentábamos la semana pasada, y también les envió una carta de apoyo, y creo que hizo un concierto en el que ellos también estuvieron por ahí en medio, ¿no? Entonces, la señora juez esta consideró que había que meterlos en prisión, porque pensaba que iban a, si se los ponía en libertad, iban a empezar a montar más desórdenes públicos, y que no tenían arraigo y que no eran conocidos. Y ya hemos dicho que eran estudiantes de la universidad, estudiantes brillantes, y que todo eso nada de nada, ¿no? Incluso llegó la injusticia de tal manera a la Audiencia de Barcelona, que es la misma audiencia, consideró que era excesiva la orden de prisión provisional y desautorizó así a la jueza, y los puso en libertad sin fianza tras haber pasado un mes y 5 días en la cárcel de Cuatro Camins. Vamos a hacer una pequeña incidencia en todo esto, o explicar una cosita, que es como los Mossos de Escuadra aprovechan como una especie de irregularidad legal para, de alguna manera, seleccionar dónde envían a los detenidos. Sobre todo esta pequeña, digamos, esclecha legal la utiliza la Brigada de Información, la División Central de Información de los Mossos de Escuadra, para, de alguna manera, ellos conocen qué juzgados son más cañeros o menos cañeros, qué juzgados son afines a CIU o son más contemplativos o que son realmente unos fachosos, ¿no? Entonces, pueden utilizar las horas de detención, que pueden oscilar entre 48 a 72 horas para coincidir el juzgado que a ellos le interesan, igual que pueden hacer el intento de alguna manera de reconducir los detenidos a un determinado juzgado. Esto se apoya en un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de hace 20 años y realmente vulnera una cosa que es parte de la justicia, que lo llaman aleatoriedad o algo así, si se pronuncia bien la palabra, que significa que no todos los casos van a coincidir en un determinado juzgado, sino que los casos van a los juzgados, depende del día en el que se producen los hechos y todo eso, ¿no? Esto es importante destacarlo porque coincide que, de alguna manera, no se puede demostrar con datos fehacientes, pero se sospecha que los Mossos de Escuadra, la división esta de central de información que se encarga de todos los movimientos, se encarga de perseguir a todos los movimientos sociales alternativos, como los del 15M, los Ocupas, los anarquistas, los comunistas, los independentistas y cualquier otro ista, excepto los capitalistas. A esto no los persiguen, ¿no? Entonces, hay que destacar que, bueno, que esta gente, pues sí que de alguna manera conoce tiene un calendario con los juzgados, a qué día corresponde cada juzgado, y de esa manera orientan el caso hacia esos juzgados. Una vez hecha la presentación, que aunque sea un poco larga, nos sirve para sentar las bases de toda esta historia, ¿eh? No pasa nada, solo 11 minutos. Solo 11 minutos. Bueno, pues entramos ya en los detalles de todo esto y en el por qué Isma y su padre están aquí hoy, también de alguna manera representando al otro compañero que está, que es Dani, ¿no? O que también se nos hace presente en esta emisora de radio. Y bueno, ¿Qué tal la vida desde aquel momento? Es así, porque vamos. Bueno, primero de todo daros las gracias, ¿no? Por dejarnos participar y venir a este espacio y darnos esta voz y tal. Justo después de que saliésemos de Cuatro Caminos hay un gran choque, porque nosotros nos vemos involucrados en un proceso de exámenes a pocas semanas, ¿no? De salir. Nos quitaron el centro del semestre, como el que dice. Y, por ejemplo, un claro ejemplo, yo tenía segunda convocatoria. Casi todas las asignaturas de aquel semestre me las llevé a septiembre, pero Dani, que era un curso inferior al mío, no, porque, bueno, había una normativa transitoria entre el paso de las antiguas licenciaturas a grado, etcétera, etcétera, que no voy a entrar en detalle, pero no tenía, y por ejemplo él se llegó a retrasar, ¿no? En este caso de la carrera de física. Matemáticas está a punto de acabarla a día de hoy, él estudia dos carreras, pero física aún, pues bueno, le queda un año largo, pues debido a esto. Yo conseguí, gracias a la segunda convocatoria, pues reengancharme ese semestre, pero la verdad es que cambia. Luego hemos estado dos años intentando vivir con tranquilidad, más allá de los trámites burocráticos, pero hay dos grandes puntualizaciones, ¿no? Esto, una es que tanto Dani como yo hemos tenido que seguir yendo a firmar a Ciudad de la Justicia cada dos semanas. Pasado un tiempo lo conseguimos aplazar a cada mes, pero igualmente hemos tenido que seguir yendo cada mes a firmar. Y además hay otro punto. Comentabas el tema de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sí, la Audiencia Provincial de Barcelona nos sacó de la prisión preventiva, pero lo hace ejemplificando a la juez y poniendo una medida que sustituye a la prisión preventiva, y es el hecho que ni Dani ni yo hemos podido asistir a manifestaciones ni actos reivindicativos en la vía pública de todos los pueblos y ciudades de Cataluña mientras durase el proceso de instrucción, que finalizó en el noviembre de 2014. Así que, bueno, hemos estado en esas condiciones, ¿no? Toda la vida normal y máxima que hemos podido hacer, pero en ello, que somos dos chicos implicados a nivel de facultad y a nivel de nuestro sindicato de referencia estudiantil, que es la Asociación de Estudiantes Progresistas, y nuestra asamblea de facultad, la Asamblea de Física y Química, pues bueno, nos vimos privados en ese sentido, ¿no?, de nuestro derecho a manifestación y a huelga. Y bueno, y esa instrucción se acaba y se hace público la petición, la friolera que os piden para los dos, si no me equivoco, 8 años y 9 meses. y que el juicio lo tenéis ya el mes que viene. Creo que es un juicio que se prevé largo porque han puesto 3 días de... ¿Las fechas cuáles son? Sí, mira, las fechas son el 9, 10 y 12 de marzo. También, si quieres, bueno, puedo precisar un poco el tema de las acusaciones. Sí. La mayor acusación sí que es la que habéis comentado, que es de 8 años y 9 meses, que esta la hace la Fiscalía del Estado. Uh-huh. Pero también nos acusa la Generalitat de Cataluña, que nos pide 3 años y medio de prisión. ¿La Generalitat, la del MES? Sí. Vale. Y el Ayuntamiento de Barcelona, que nos pide 4 años de prisión. El Ayuntamiento de Utrías. Correcto. Es que no, perdona, aquí hacemos a veces un poquito de guasa, porque precisamente estos políticos ahora parece que en el proceso electoral que se avecina, pues bueno, son la panacea, ¿no? Y hay que recordar, a mí me pasa igualmente que a ti, yo estoy acusado también por este queridísimo Ayuntamiento de Barcelona y por esta queridísima Generalitat, ¿no?, de Cataluña. También sabemos a quién representan. Perdona que te haya cortado, pero es que... No, tranquilo. No, es que también en su momento el conseller Felip Puig aprobó las medidas que la jueza esta estaba imponiendo a Isma y Dani. O sea, él contentísimo de que los dos estuvieran en la cárcel y ya declaró en su momento que le parecía correctísimo la actuación de la jueza. Bueno, yo supongo que todo esto también pasó mientras nosotros estábamos allí y es interesante saber que todas estas cosas, estas declaraciones del señor Felip Puig, o incluso declaraciones que se hicieron del alcalde Trias, etcétera, Dani y yo no éramos conscientes, ¿no? No nos enterábamos, puesto que nosotros nos enterábamos por una televisión muda, que estaba, cuando digo televisión muda, me refiero a una televisión que estaba en la parte techada lo que sería el patio, ¿no? Una parte de comedor interior y tal, del módulo de la cárcel, donde teníamos un televisor que emitía casi siempre en Telecinco, que era lo que mayoritariamente se pedía. Pero a veces pillábamos algún noticiario y todas las imágenes o todas las declaraciones pues teníamos que leer el subtitulito pequeño, ¿no? O enterarnos de que... Entonces sí que más o menos soy consciente de que hubo estas declaraciones, pero tampoco tengo una cronología o no sé quién se pronunció antes o no, o sea, también un poco... Vale, luego pasamos a hablar de tu paso por la cárcel, que si no me equivoco estuviste como 5 semanas... por ahí más o menos. Pero aquí hay una cosa, aquí todos los que estamos aquí, autobuseros, bastante veteranos, ¿no?, por las caras que tenemos, y todos tenemos hijos, como tú, Miguel Ángel. Y ahora la pregunta es para ti, Miguel Ángel. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo desde el día que te enteras que detienen a tu hijo? Uh-huh. Y bueno, y hasta ahora, tú y tu familia, ¿cómo? Bueno, pues al principio sobre todo fue una pesadilla, ¿no? Es decir, que... No sé, no me imaginaba nunca en la vida que me hubiera pasado algo así. Porque, bueno, nosotros hacemos una vida normal de trabajador, de estudiante. Por las mañanas lo dejamos en la universidad, lo dejo allí, antes de empezar a trabajar. Y por las tardes lo recojo cuando plego. Y, bueno, él siempre se ha dedicado a estudiar. Y es una persona normal y corriente, pacifista y pacífica. Y siempre que ha participado en alguna manifestación, pues siempre ha sido de forma pacífica, como lo hacemos nosotros en las nuestras, en nuestras reivindicaciones, ¿no? Y entonces, bueno, me vino todo, pues, claro, tanto a su madre como a mí, pues se nos cayó el mundo encima. Y al principio, pues estábamos muy mal, ¿no? Luego, poco a poco, pues gracias a los apoyos de toda la gente que nos ha ayudado, nos ha apoyado, que nos comprende y que sabe que Ismael es incapaz de hacer lo que dicen esta gente, pues hemos ido saliendo adelante y poco a poco, pues bueno, nos hemos... Y ahora, pues ahora que ya nos habíamos recuperado un poquito, pues ahora viene el duro golpe del juicio, ¿no? A ver cómo escapamos. Bueno, y también yo quisiera mencionar aquí también a tu abuelo. A tu abuelo lo conocemos muy bien en esta casa. Tu abuelo, en sus últimos años... bueno, es verdad que no lo he dicho. El abuelo de Isma es altamirano. Ya jubilado de TMB, mando, sigue con sus patillas de toda la vida, y los últimos años que estuvo en la empresa estuvo afiliado en nuestro sindicato, estuvo en CGT, y él también nos había ido informando de cómo iba todo el proceso. Yo os veo y os seguimos a través de las diferentes webs que se habla de esto, Y veo también a tu mujer, a tu madre Isma, también muy activa. Incluso creo que está participando con otras mujeres en un grupo que se llama algo parecido de Madres de Represaliados. Madres contra la Represión. Madres contra la Represión. Bueno, ella es más fuerte que yo, incluso, lo tengo que reconocer. Y es una madre coraje y, bueno, pues, gracias a, bueno, a ella y yo pues he hecho la parte a escondidas un poquito de lo que es todo el tema de internet y de recopilar información y todo esto, pero ella es la que ha dado la cara realmente y la que ha defendido a su hijo, pues, para siempre, ¿no? Pues pasamos al tema que habíamos dejado por ahí, tu paso por la cárcel, porque eso, claro, a los que no hemos estado nunca en la cárcel y que tampoco pues conoces a mucha gente que haya estado, ¿cómo lo vives un chaval que tú entraste con 19 años, con 20? No, yo con 20. Tú con 20. ¿Cómo lo vive un chaval? ¿Entraste en Cuatro Caminos? Sí, nosotros, bueno, primero hay que comentar, todo el mundo va a la cárcel y entiendo que es donde pasamos la mayoría del tiempo y se olvidan de un punto muy concreto, son los calabozos de las CORS, ¿no? Y yo creo que también son dignos de merecer. Nosotros, calabozos de los Mossos, sí, perdona. Esos los conocemos, sí. Sí, sí, pero son dignos de comentar 30 segundos y es nosotros, sí, sí, pasamos allí casi dos días. Con, bueno, las condiciones higiénicas que se pueden esperar de unos calabozos. Yo llegué pronto, llegué el segundo al calabozo donde me encontraba. Había la gente, conocí a un chaval de Poblenou que llevaba allí una media hora, tres cuartos, y poco a poco se fueron llenando, ¿no? Se iban vaciando de gente de otras personas que estaban allí detenidas y se iban llenando con personas bueno, que habían participado en la huelga, ¿no? Y así nos fuimos enterando, o no, simplemente personas que no habían participado y pasaron por allí y acabaron allí, ¿no? Aquel día estuvimos allí con esa lucecita que tienen los calabozos de las CORS, que está continuamente encendida 24 horas, deja dormir. Llegamos a Ciudad de la Justicia, declaramos delante de la jueza que habéis presentado, y después de todo este proceso sin casi dormir, llegamos un viernes muy de madrugada a Cuatro Caminos, a la sección de jóvenes, y entramos, bueno, no habíamos entrado en una cárcel en nuestra vida, ni Dani ni yo, y llegamos a una celda, él y yo juntos. Vemos muy poquitas celdas, no sabíamos dónde estábamos. Un patio al día siguiente, ya de día, pues bueno, nos explicaron un poquito dónde estábamos y tal. Estábamos en el módulo de entrada. Teníamos que esperar hasta que fuese un día ordinario, corriente, en el que, bueno, un día de cada día, como el que dicen, que los funcionarios pues no están en su casa descansando por fin de semana. Y esperamos allí y al lunes siguiente pues entramos en un módulo de la cárcel. Los módulos de la cárcel son unos módulos de 80 jóvenes, más o menos, en celdas de dos en dos, son unas 40 celdas. Y hay cuatro módulos en Cuatro Caminos Joves. En concreto estamos en el módulo 2. El módulo 1 es para la gente que está a punto de salir, que ya ha cumplido su condena, o tiene muy buena conducta. El módulo 2 es de llegada, o de gente que está en tránsito. Y el módulo 3 y 4 son ya para los condenados. En este sentido estuvimos con toda la gente que estuvo en preventiva, o gente que estaba condenada pero tenía muy buena conducta, pero en cualquier caso eran presos comunes. Entonces estuvimos allí esos 34 días. Y hay anécdotas, hay detalles, hay impresiones. Pero yo también un poco me lo reservo, ¿no? En el momento que el otro día comentábamos, hicimos un acto en el Vendrell, en la trinchera, y me preguntaron, ¿no? A raíz de esto, ¿y qué tal la experiencia allí y tal? Y hay una de las conclusiones más directas es, cuando nosotros entramos, había solo de 80 personas, otros dos chicos que hubiesen sido nacidos aquí en España, ¿no? O en Cataluña. Es decir, el resto eran árabes, eran había un chino, había sudamericanos, había rumanos. Es decir, era ¿quién está llenando las cárceles, por lo menos jóvenes, en España? ¿Qué vimos nosotros allí? Pues precisamente no vimos a nadie, ¿no? Es la continuación o la extensión más oficialista de los CIES a día de hoy. Esa cárcel lo era, ¿no? Entre tantas otras conclusiones. Da para mucho. Sí. Un mes allí da para hacer un capítulo para cada día. Sí, desde luego, una vez pasado sí que. Sí. Pero pasarlo tiene que ser jodido. Sí, bueno, es complicado. Por ejemplo, hay anécdotas, no hay detalles. Dani aquel día llevaba en la mochila unos apuntes, su carpeta y poco más. Y esos apuntes tardaron casi tres semanas en entrar a nuestra celda. Unos apuntes que son revisables, la mar de revisables, que funcionario de prisiones ordinario puede coger esos apuntes, revisarlos y si son solicitados por los... Dani ya era mayor de edad, por él mismo, pero en cualquier caso por el abogado, para que entrasen hasta la celda, de relevancia, la gente estudiaba allí, estudiaba la ESO, estudiaba bachillerato, había, o sea, los propios presos, porque nosotros no podíamos seguir estudiando. Pues sí, sí, Dani le costó 3 semanas. Hubo todo un proceso donde la Universidad de Barcelona hizo una función excelente, donde nuestro tutor, bueno, mi tutor en concreto, vía a la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Barcelona, que claramente se mostró a favor bueno, de nuestro caso y que saliésemos prontamente allí. Se hizo un protocolo de relaciones entre el colegio que había dentro de la cárcel y la Universidad de Barcelona, y a partir de ahí empezaron a fluir los apuntes, pero costó 3 semanas de 5, o sea, solo estuvimos, bueno, por suerte ya solo en 2 salimos, ¿no? Pero... Sí, no, está claro. Es ahí me recuerda a los tiempos en que había un colectivo de presos en lucha, la famosa COPEL en las cárceles. Eso era los años 70, 80, en que de alguna manera los presos represaliados por lo que quedaba del régimen franquista coincidían en la cárcel con lo que ellos llamaban presos comunes, ¿no? Esa sí es la historia. Sabemos que el paso del tiempo al final te demuestra que hay ciertas cosas que no cambian nunca, ¿no? Y que detrás de todo esto está la represión, no de dos personas, sino de un pensamiento y de una búsqueda de un mundo que consideramos que tendría que ser diferente al que tenemos, ¿no? Yo es lo que estoy viendo. Cuando se actúa en todo el proceso judicial de esta manera, en que se, por parte de los Mossos, se escoge ya el juzgado y la ley se lo permite, donde van a enviar a estas personas, sabiendo que van a caer en el juzgado este número de 18, que por cierto recordamos que hay una petición de una organización que se llama Change.org para que la quiten del medio a esta señora, que deje de fastidiar a la gente, pues vemos hacia dónde van encaminado todas estas cosas. Es represión pura y dura, no sé si 30 y pico, casi 40 años después de la muerte del dictador, es así la historia. Bueno, pues ya que estamos hablando de escape, vamos a escaparnos un poco de la realidad y vamos a poner una canción suya que... ¿Me dejas decir una cosita? Dilo, sí. Hemos recibido un mensaje de una persona que no sé si la conocéis, pero la conoceréis pronto, de Javi Medina, mecánico de Zona Franca, que os da muchísimo ánimo. Gracias, Javi. Sí. Gracias. Y ahora, antes de poner la canción, aunque ya está en marcha, vamos a recordar también el teléfono de intervención en directo del programa, que es el 93-317-7366. Y seguidamente... Caña al mono. Una canción de escape que ya hace 30 segunditos que ha comenzado, que se llama A la mierda. Porque es que no se me ocurre otro pensamiento. Siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared. Menguar tu estupidez, tu xenofobia. Hacerte comprender que tu agresividad puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Mi libertad. Perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Mi libertad. radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre amé la libertad. A la mierda reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre amé la libertad. A la mierda. Bueno. Pedazo de canción, la que hemos puesto de Escape. Bueno, vamos a continuar con Isma. ¿Cuál es su actualidad? ¿Cuál es su futuro más inmediato? ¿Y qué campaña de support tenéis para intentar ayudaros? Pues vean, mira, nosotros a día de hoy el juicio, como hemos dicho al principio, no es el 9, 10 y 12 de marzo. Tenemos programados 3 días. Es un juicio extenso donde, bueno, se escuchará nuestra versión, se escucharán a los testigos tanto de la acusación como de la defensa. Y bueno, nosotros llevamos nuestra defensa preparada. Pero bueno, también dependemos de un juicio, de una vista oral y esperemos que la justicia no sea opaca. Y en este sentido yo creo que aún, como decía, bueno, como he escuchado más de una persona en casos similares al nuestro, es que aún confiamos en la justicia y creemos que, bueno, que una jueza o un juez que sepa escuchar y sepa ver quién lleva las mejores versiones o pruebas nos dará razón. Eso creemos, ¿no? Hay los nervios típicos de enfrentarte a este proceso, pero bueno, en ese sentido tenemos un grupo de soporte, tanto Dani como yo, estamos trabajando para dar a conocer al caso. En concreto llevamos ya unos 3 actos, tanto en universidades como a nivel de barrios y de diferentes pueblos. Dani es de Tarrasa, bueno, vive en Tarrasa, nosotros vivimos en el Vendrell. Ya mañana hay una rueda de prensa en Tarrasa que la da Dani. Yo hace un par de semanas ya hice lo propio en el Vendrell y acabaremos, sobre todo la última semana anterior al juicio, con 2 eventos que creemos que son importantes a nivel central, a nivel de universidad. Y bueno, acabamos de confirmar otro para aquella semana seguramente. El día 3 de marzo haremos un acto en la Facultad de Física donde, bueno, esperamos recibir, y ya está hablado, el soporte institucional, sobre todo de la Universidad de Barcelona y también el de la Asamblea de Facultad. Es decir, es un acto transversal de facultad donde se mostrará el apoyo que la facultad, donde hemos crecido a nivel académico y universitario y político, nos da soporte. El día 4 haremos también un poquito de final a nivel de territorio a la Armonía, donde, San Andreu, donde, bueno, ya contaremos con la presencia de Mercadé. Y el día 5 haremos el acto final de campaña de la campaña de soporte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, en el Raval, donde esperamos y estamos trabajando los soportes políticos y más de cara al exterior. Y bueno, de ahí convocaremos a la concentración del día 5 de mar, del día, perdón, 9 de marzo en Ciudad de la Justicia, que es el día que empieza nuestro juicio, que es el lunes, el 9 de marzo. ¿A qué hora la convocáis? Aún no está cerrado, pero tenemos las citas. Los juicios suelen comenzar a las 9 y media. Entonces ultimaremos detalles cuando se acerque la fecha. Pues cuenta con nosotros en los actos que podamos ir, pero sobre todo, y lo que vamos a hacer campaña, porque eso lo tenemos decidido desde CGT de Autobuses, y espero que mucha gente esté de acuerdo con nosotros, de acudir a esas concentraciones del juicio, sobre todo, ¿no? Allí a Ciudad de la Justicia. Creo que es importante ese día el máximo de gente. Ya veremos cómo lo hacemos. Sí, ya iremos, como hemos hecho hasta ahora, publicitando o de alguna manera comunicando todo lo que vamos a hacer hoy vía WhatsApp, vía lista de CGT, vamos a ir informando a la plantilla de autobuses y a nuestros contactos de todo lo que va sucediendo alrededor de vuestra situación, y evidentemente todos esos actos estarán convenientemente publicitados dentro de la plantilla y dentro del, bueno, de la gente. Sí, yo creo que incluso en el Utopía que repartimos la semana que viene se puede ir poniendo ya, porque ya la semana que estaremos a 25, sí. 26 de febrero, ya más o menos es una semana antes o 10 días. Lamentablemente tenemos un comité de empresa que es muy lento. En el último comité de empresa hicimos una propuesta para que todos los sindicatos apoyaran, pues un apoyo a ti y a tu padre y a tu familia y a Dani también y a todos los represaliados por esta huelga general. Y bueno, todos los sindicalistas estuvieron de acuerdo. Pero es que se ve que cuesta mucho escribir, ¿sabes? Y aún no se ha hecho público. Pues nada, como sé que me están escuchando, que, hombre, que utilicen un poquito las horas sindicales pues para hacer lo que acordaron que iban a hacer, y que en todas las cocheras tengamos mañana un comunicado del comité de empresa dando apoyo a esta campaña. Sí, de momento Ramón Rojo, que es uno de nuestros más fieles oyentes, nos envía, Ramón Rojo de CNT, nos envía un apoyo para todos, para Miguel, para Isma, para Dani y para todos los colectivos represaliados. Y recordamos que, una vez más, que fue una huelga general y que en una huelga general estamos convocados absolutamente todos los trabajadores, toda la clase trabajadora, no solo los que trabajan ahí, desgraciadamente. Hay mucha clase trabajadora que no trabaja, ¿no? Y tú fuiste un represaliado. Y yo lo tengo claro. El hacer y participar activamente en una huelga general, eso no es un delito, no podría ser un delito. Clasificación hay para lo contrario. El que no participa en una huelga general es un esquirol. Eso sí que queda claro. Pero una huelga general... ¿cuántas detenciones hubieron a nivel del Estado? Creo que fueron más de 200... represaliados. Hay entre... a nivel de Barcelona de ese día son unos 110. A nivel entre las huelgas generales del 2000... Ah, tú cuentas, sí, vale. Del 2009 hasta el 2012, hay más de 300 casos, y es un dato, pero voy a concretar, de Comisiones y UGT, porque son los datos que dan ellos. Entonces, le tenéis que sumar a esto todos los otros represaliados, sí, así que tenéis una cota mínima de 400 o 500 represaliados de esas huelgas generales, tranquilamente. Sí. Bueno, mira, no paran de llegar WhatsApps para expresar solidaridad con vosotros. Vamos a leer dos. Uno nos lo envía justamente Tony Cárdenas. Os expresa su apoyo a todo lo que hagáis y expresa su solidaridad con vosotros. Otro nos lo envía Lesaca y dice: ya es triste que después de 40 años de represión en un país supuestamente democrático ocurran estas situaciones represivas. Mucho ánimo. Lesaca es un conductor de allí. Sí, ole Lesaca. Iba a decir Lesaca. No, pero bueno, es simplemente una muestra de todos los que están llegando y de la repercusión que está teniendo el programa, no solo dentro de nuestro colectivo, porque ya hemos dicho que no solo es para autobuseros y autobuseras, sino también los usuarios y usuarias del transporte público o la gente que se pone contrabanda lo está escuchando. Bueno, y yo sé una cosa, Miguel Ángel, que a ti te ha ido bien y que te voy a pedir que la expliques un poquito. ¿Qué es eso del grupo de fotografía que te ha ayudado estos días? Pues nada, que en el 2012 me fui de viaje a Santiago. Y no a Santiago, da igual. Y pasé por allí y por delante de un grupo de una asociación fotográfica y pensé, ostras, en TMB, con tanta gente que somos más de 5.000 empleados, tiene que haber muy buenos fotógrafos, ¿no? Podríamos montar una asociación fotográfica. Esto fue cuando ya él había salido de prisión, ¿no? Para desconectar nos fuimos de viaje. Y entonces pensé eso, en montar una asociación fotográfica dentro de TMB, de los empleados de TMB y familiares directos. Y lo estamos haciendo. Llevamos más de un año. Y ahora nos vamos a legalizar. Y bueno, quiero invitar a todos, a todo el que tenga inquietudes fotográficas, sepa más o sepa menos de fotografía, pues que se apunte a la asociación, que es muy barato. y así podemos hacer cosas y aprender todos unos de otros. ¿Tenéis alguna dirección de correo o algún contacto? Sí, es la dirección de correo sería foto.video.tmb@gmail.com. Repítela, por favor. foto.video.tmb@gmail.com. Muy bien. Y bueno, es una de las maneras de que tengo de salir de esta pesadilla, ¿no? De desconectar y además, un poco. Disfrutando, porque es lo que me gusta hacer, fotografía. Sí, ya lo hemos visto en el perfil de WhatsApp. Ahí lo hemos visto. Que sale. Además hay muy buena gente allí, hay muy buen ambiente ahora, seremos unos 30 ya. Yo estoy seguro y, que... Muy bien, cada uno hace lo que puede y el tiempo libre ya está, le permite. Seguro que el compañero Francisco Javier López está ahí. Sí, sí. Es el récord de Flickr. Sí, el gran, 50.000 fotos o más que tiene Flickr. Creo que nos tiene fotografiado a todos los conductores y conductoras del Triangla. Por delante, por detrás, fotógrafo. Por arriba, por abajo. A mí solo por delante. Yo no sé. Bueno, pues seguimos vale. con el tema. Esto ha sido un paréntesis porque yo creo que era importante lo agradezco. Resaltar, ¿no? Pues y también por a mí me sale por el lado paternal, ¿no? Que yo lo he estado viviendo con esto que habéis pasado, desde luego no con la intensidad que habéis vivido vosotros, pero sí con una tremenda solidaridad, ¿no? Y entiendo perfectamente que una vez se tranquiliza un poquito la cosa, te vayas de viaje con la mujer. Claro, es que uno tiene que salir de estas cosas porque, al fin y al cabo, esto es un impasse en nuestra vida que puede durar unos cuantos años, pero creo que al final la vida sigue y hay que seguir para adelante y esperemos que todo al final acabe bien. Sí, claro. De hecho, la instrucción han sido 3 años prácticamente. Claro. 3 años y, bueno, y ahora a ver el juicio qué tal va y no sé si... Sí, pues eso era lo que le quería... resuelvan y... Eso era lo que le quería preguntar a Isma. Isma, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se plantea el juicio? Bueno, nosotros ahora estamos en proceso de preparación de la defensa y, bueno, se nos acusa en concreto, si queréis entrar al detalle, de cuatro delitos. Un delito de desórdenes públicos en la Diagonal, un delito de atentado a la autoridad en la Diagonal y después dos delitos de resistencia y desacato en la detención. Cabe resaltar que la detención fue a una distancia considerable, tanto temporal como espacialmente, de los delitos que nos imputan en la Diagonal. Nosotros nos detienen en el barrio de Las Corts y, bueno, esta distancia temporal y muchos otros factores y que, bueno, confiamos en la defensa que tenemos. Yo, aparte de antes de la huelga general, yo ya militaba parte de la EP, militaba en Acció Jove, que es la sección joven de Comisiones Obreras, y tenemos un abogado que, a nuestro juicio, pues bueno, Luis Salvador es un abogado histórico de Comisiones Obreras. Y... Ahora cuando os vayáis empezaremos a meternos con Comisiones sí, Obreras. Sí, sí, sí. Es decir, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que siempre es bueno ir y, para estos casos, venir sí. y sentarse y hablar y debatir siempre es bueno, ¿no? Debatir y hablar, pues, más en estos casos de solidaridad. En ese sentido, pues eso, tenemos un abogado en el que nosotros confiamos, una defensa que, bueno, estamos preparando, tenemos nuestros testigos, la acusación tiene los suyos, obviamente, pero bueno, es un juicio largo y hay que prepararse psicológicamente para que lo sea, claro. ¿No? Pero bueno, aprenderemos de esto. Dicen que lo que no te mata hace más fuerte, ¿no? Sí, yo os veo preocupados, como es lógico, todos estamos preocupados cuando viene una cosa así. A mí se nos tendrá que ocurrir a ver en autobuses qué podemos hacer, ¿no? El otro día que repartíamos el Utopía, creo que alguien escribió, ahora no sé si fue en el Utopía o en la web, que decía, cuando tocan al hijo de uno de los nuestros, nos tocan a todos. Y la verdad es que yo lo sentí eso, ¿no? Es que a lo mejor somos, Isma, muy muy corporativistas los buseros, pero es que le han tocado al hijo de uno de nosotros y encima le han tocado por participar en una huelga general, ¿no? Por luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? Y yo creo que aquí nos tenemos que implicar a tope. Se ocurren muchas cosas, pero bueno, a ver cómo van saliendo. Ahora a lo mejor es demasiado pronto decirlas. Sí, venga, pues vamos a ir despidiéndonos, agradecerles, pues eso, la buena voluntad que han tenido de venir aquí a explicarnos un poquito su situación, cómo lo han vivido y cuál es su perspectiva de futuro, ¿no? Gracias, Isma, gracias, Miguel Ángel. Vosotros. Gracias a la compañía que nos ha mantenido aquí vía medias salsas sociales. Tuiteando por otras cosas. Y nada, lo dicho es así. Bueno, cuando tengamos alguna información de cualquier acto, igual que informamos la semana pasada del tema del Vendrell y todo, bueno, pues ya lo iremos comunicando para que todo el mundo que pueda asistir y expresar su solidaridad mediante la asistencia o mediante cualquier tipo de apoyo, pues lo haga, ¿vale? Por ejemplo, ahora que lo has dicho, sí, mañana hay la rueda de prensa por la tarde en el Ateneu Candela a las 7 de la tarde en Terrassa, en el Ateneu Terrassa, es rueda de prensa y acto en el que participará Dani y gente del Ateneu Candela. Y el miércoles ya tenemos confirmada por la tarde, organiza en Zona Franca, organiza en la Biblioteca Francesc Candel la Asamblea de la Marina de la Zona Franca. Otro acto en el que en este caso asistiré yo, también un poquito antes, a las 5:30 participaremos en un acto organizado, seguro que ahora Mercader se ríe, por Comisiones y UGT. Vete, el, no te vayas, quédate un rato y vas a ver. El jueves por la mañana, a falta de confirmar un aula, tenemos otro acto en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho, con Jaume Asens. Y vamos confirmando, vamos trabajando. Vamos haciendo, ¿eh? Como decía el poeta, camino no hay camino, sino que se hace camino al andar. Es así la historia. Muy bien. Pues venga, vamos a poner una cancioncita, como no, de nuestro grupo patrocinador, el programa de hoy, que es Escape, que se llama Planeta Escoria. Y de esta manera nos vamos a despedir tranquilamente, agradeciéndole a su presencia, a Isma, Miguel Ángel y a nuestro tuitero oficial. Venga, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Ya, música. Música, me levanto. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la Bueno, a ver si conseguimos enlazar un tema de choriceo con otro tema de choriceo, ¿no? Es así la historia. Hablábamos de un tema de lo que nosotros pensamos que es un asalto a las libertades y una represión sin ningún tipo de máscara a lo que de alguna manera estamos sintiendo o leyendo y oyendo en los medios de comunicación con respecto a los últimos, aparte de lo que está saliendo en el tema de Bankia, Comisiones Obreras, mariscadas, comidas, tarjetas, ¿qué nos tenemos que...? Amigos, hoy la verdad es que traíamos tres temas preparados, tres temas, como dices tú, de choriceo, porque no se puede clasificar de otra manera lo que hemos estado tratando aquí hasta ahora. Uno era el caso Isma y Dani, otro era el que nos va a deleitar un poquito Godoy, el escándalo que se hizo público ayer, lo que está pasando en Comisiones Obreras de banca, y otro era el escándalo de la contratación en autobuses, ¿no? Vamos a dejar seguramente contratación de autobuses para la semana que viene. El tema ha sido muy interesante, el Dani de Irmi, nos hemos extendido más. Pues ahora, Godoy, ¿qué nos dices de Comisiones Obreras? Bueno, que ya era lo que le faltaba a Comisiones Obreras, que acaba de explotar el tema de la banca en dentro de Comisiones y sus gastos suntuosos en restaurantes del primer orden de la capital, marisquerías, viajes a todo trapo, hoteles de 5 estrellas, multas de sus coches pagados, parkings, bueno, de todo. Sí, coches en renting, en fin, una vida de obrero de allí del barrio del Besós o de la mina, ¿no? Pero vayamos por parte. Vamos a ver, el escándalo se hace público ayer. Lo hace público El País, en el que, por decirlo así, sacan las cuentas de Comisiones Obreras, de algunos dirigentes de Comisiones Obreras. Sí. Parece que esto no se acaba, bueno, parece no seguro, no se acaba ayer, porque hoy El País vuelve con lo mismo, y da la sensación de que no se va a acabar con lo de hoy, que viene mucho más. O sea que, compañeritos de Comisiones Obreras, iros preparando, porque lo mismo vuestro nombre va a salir en algún medio informativo. Sí, uno de los principales dirigentes de Comisiones de la banca, para que todo el mundo lo vaya entendiendo, despidió al señor Blesa, cuando el señor Blesa iba a ser relevado por Rodrigo Rato, con las siguientes palabras: queremos expresar nuestro reconocimiento por su gestión durante los últimos 13 años, que también ha sido la etapa más fructífera desde el punto de vista laboral. Así es como un dirigente de Comisiones Obreras despedía al señor Blesa. Y todos estamos viendo cómo está acabando lo de Bankia, las imputaciones y las decenas de millones de euros, o miles de millones de euros que han desaparecido ahí. Sí, en cambio, el dirigente de Comisiones Obreras lo tenía como la etapa más fructífera. Ahora, saliendo todo esto, ya vemos el porqué. Él quizás se refería personalmente, porque este señor es uno de los que está imputado de las tarjetas Black. Sí, estamos hablando de Comisiones. Que la información que se hizo pública es solo de uno de los sindicatos de Comisiones Obreras, es de el CEIN, ¿no? La CONFIA. La Confederación. Sí, tiene un nombre tremendo. Confía, es verdad. Entonces, podían haber escogido mejor, perdona, pero es que cada vez que lo leo se me encoge el anillo. Y se está hablando de un cierto número de personajes, creo que es un grupo más o menos de unos 20 o poquito más, que, bueno, sumando los gastos que han tenido estos señores de representación, alcanza la friolera de 13 millones y medio de euros. Eso era lo que se hacía público. Uh-huh. Imaginaros, ¿no? Esto es una federación de Comisiones Obreras. Y Comisiones Obreras tiene muchas. Comisiones Obreras, sus dirigentes, Gallego y otros, han salido inmediatamente a la palestra a defender que eso está bien hecho, que tiene las cuentas muy claras y que lo pueden demostrar, todo se ha gastado bien, y que los sobresueldos, o sea, reconocen que tienen sobresueldos los dirigentes de Comisiones Obreras, que entre otras cosas, recordar que negocian eres que negocian cierres de empresas. Y que cobran. Que negocian por lo que pasó en Atento, el telemarketing, también lo negocian ellos. Bueno, ¿y qué dicen los dirigentes de Comisiones Obreras? Que es normal que estos sindicalistas tengan sobresueldos porque se dedican al trabajador, al sindicato, las 24 horas del día, y el hecho de dedicarse a Comisiones Obreras les impide tener una carrera profesional. Y para que no se vayan del sindicato y acaben por ahí en una empresa privada, pues ¿qué manera lo tienen de retener? Pues dándole un sobresueldo. Se acabó la ideología, se acabaron los principios. Aquí ya hasta los dirigentes de Comisiones Obreras reconocen que para que se queden sus cerebritos en el sindicato hay que darles dinero, si es que lo estamos viendo también en autobuses. Con diferente, en autobuses ya no es dinero, en autobuses es para que se queden sus cerebritos, bueno, eso de cerebritos sería mucho de discutir, pero para que se queden los que meten un poco de bulla y reparten papeles, pues les dan rebajes sindicales. O si no, ¿por qué narices está el Barrios? O uno de estos. O porque está el, ¿cómo se llama el secretario general? ¿Martín? Bueno, lo que quizás habría que preguntarse también si no van a estos restaurantes de lujo, porque claro, no, hombre, estos no, señores, esto, no, no, no, no tienen ese nivel. No, hombre, ¿cómo va a ir el Barrios a un restaurante que se va a gastar 200 euros en una comida? Hombre, no, si no los paga él, porque estos señores de Confía... él no tendría ningún problema, yo te lo aseguro, ¿eh? Estos señores de Confía, por lo que pone el país, cuando venían a Barcelona, iban a restaurantes, el de la esquina, como digo yo, ¿no? Iban al Siete Puertas, al señor Parellada y al merendero de la Mari. O sea, restaurantes a 50 euros como mínimo el menú. Sí, no, si te miras todo lo que está publicando el país... es que todos son asadores, restaurantes de superlujo, y como dices tú, coches, de todo. Pues es una manera de ver el sindicalismo, una manera de ver el sindicalismo copiada de cómo funcionan los sindicatos mafiosos en Estados Unidos. En Estados Unidos, recordar que sí, el país de la libertad, existen sindicatos. Lo primero que hacen los sindicatos cuando van a negociar un convenio con la patronal en Estados Unidos es a la persona que va a negociar en nombre de los trabajadores, le ponen el mismo sueldo que la persona de la patronal que tiene enfrente, con la idea que tienen ellos de que tienen que negociar de igual a igual. Y tanto que los hacen iguales. Los hacen de la misma clase, que es lo que pasa aquí. Aquí son de la misma clase casposa los dirigentes de Comisiones Obreras que los dirigentes de las empresas multinacionales, de los bancos, son lo mismo. Y queda demostrado, se reúnen en restaurantes de superlujo, se reparten lo que se tienen que repartir y allí deciden qué empresa cierro hoy, qué sueldo pongo mañana y qué expediente de regulación pongo pasado mañana. Y mientras vosotros que nos escucháis, trabajadores de a pie, les estéis dando apoyo con vuestro voto, con vuestra cotización a estos sindicatos de la caspa o de la casta, pues va a seguir el tema, sí. Solo, mira, recuérdanos un pequeño detalle. En el sector de transporte, ahora cuando vayan a negociar Comisión y UGT, ¿ellos cobrarán por negociar? Hombre, si os miráis el convenio provincial del transporte, veréis que hay un artículo, creo que es el 75, en el que le dan a cada sindicato, creo que son 80.000 euros, ¿eh? Vale. Por haber negociado el convenio. Sí, sí, y aquí en este caso, la Caixa, que ha sido una de las que más dinero les ha soltado a Comisiones, ha soltado 8 millones y medio de euros en estos cuatro, bueno, del 2008 al 2012. Bueno. Si alguien se piensa que la Caixa ha soltado 8 millones y medio de euros por amor al arte... Vale, pues no nos queda mucho más tiempo. Os agradecemos también a Merca y a Godoy que hayáis estado por aquí. Y nada, venga, salud y contrabanda. La semana que viene hablamos de contratación. Y nos acompañarán, si todo va bien, el grupo de Rasodas, Bio, con B alta, Lentos. Venga, salud.